Pero muy buenas noches, Villa Los Coihues, y aquí estamos arrancando con un nuevo programa de esto que se llama En la Sangre, Blues y Rock and Roll, o Rock and Roll y Blues, o cómo es el eslogan que tenemos, Walter, actualmente, que nunca me acuerdo cómo sería. La música corre por tus venas. Ah, la música corre por tu vena, pero qué delincuente que somos, la música corre por tu vena. Bueno, ¿qué eslogan que se mandó, ¿eh? ¿Vio? Flor de eslogan, flor de eslogan. Salió así, como, no sé... Tuve un rapto de inteligencia en mi vida, el único en años. Espectacular, Walter. Bueno, ¿cómo anda usted allá por los Buenos Aires? Muy bien, muy bien, muy tranquilo acá acompañado de un gran amigo, mi amigo Roberto, que está haciéndome compañía mientras empezamos el programa de radio. Es un placer tenerlo acá, lo quiero mucho, gran tipo. Estamos arrancando con este programa que se emite aquí en Villa Los Coihues, en FM Los Coihues 105.5, los viernes de 9 a 12 de la noche. A las 12 me pongo el traje de Teletubbies y me voy a dormir, Walter, le digo. ¿Eh? No me diga con que nos quedemos hasta más tarde, no me tire veo la ya lengua. Ya cambiamos el horario que decía antes, la cortina se nos quedó desactualizada ya. Totalmente. Bueno, escúcheme, pero también nos van a poder escuchar en Mochileros Radio, de esa web que empezaremos a salir. Hemos cambiado de día, al final el compañero, porque es un tipo el que arma todo ahí el chirimbolerío de la programación. Es un tipo, señor, de llevar gente a las montañas. Entonces nos va a estar poniendo los martes al aire. Después le voy a tirar bien el horario, si es que puedo prender, si es que puedo prender mi teléfono, porque mi teléfono... Está con problemas, anda con problemas de batería eterno y tiene que aguantar. ¿Qué se conmemoró recientemente? ¿El día del qué? Pero muchos días se han conmemorado. Día del Padre. Día del Padre. Día del Padre. Ah, sí, no, pensé que se decía otra cosa. No. Padre, sí. No, digo en cuanto a promos de llamados celulares de número desconocido que le ofrecen el oro y el moro, bueno, ese lo perdí. Ajá. Ahora que vendría, el día del niño. Y en agosto. Agosto. Capaz que para ese llego a cambiar el bicharraco. Está muy bien. Tengo la batería. No, pero no está mal. 3 minutos de vida útil la batería, no está mal. Si está enchufada, ahí estaríamos mal. Sí, no, eso. De esa carga de vida útil es desenchufada. Bueno, escúcheme. No sé por qué terminé hablando de telefonía celular. Mochilero Radio. Teléfono. Ahí está, los martes a la noche va a estar Mochilero Radio. Eso. ¿Y vamos? ¿Dónde más? ¿Dónde más? Porque le tenemos que agradecer a toda esta gente que nos difunde y sí, pasa totalmente. Nuestro programa. Le tenemos que pedir disculpas, Walter. Sí, bueno. Escúcheme. Mochilero Radio, entonces, creo que si mal no recuerdo, me había dicho. Ahí está, los martes de 21 a 24. Lindo horario para el rock and roll, ¿eh? Qué lindo. Martes, porque ustedes, el lunes. Recupera, se toma una sopa y el martes ya está dispuesto para la noche de vuelta, ¿o no? Totalmente, es así la cosa. Y después la gente de Radio Autónoma Piuqué, aquí en Bariloche, del 94.1, los compañeros de Piuqué y compañeras de Piuqué del barrio El Frutillar, que nos toman los días domingos a la noche. Bien. Otro lindo horario para terminar el fin de semana. Sí, más bien. Veo a Racing a las 5 de la tarde del domingo. escucho En la Sangre de la Noche. Muy bien, me parece perfecto, estimado. Bueno, escúcheme, le voy a decir una cosa. Hoy vamos a tener un arranque cumpleañero, ¿no? Sí. Bueno, ¿y qué? ¿Quién? Antes sí. De ir al fetejo de este señor. Sí. Me comprometí a tratar de ubicarlo en algún momento para alguna nota. Ya estoy soñando y volando alto. Si quiero dejar un mensaje en la radio, ¿dónde puedo comunicarme? Si quiere dejar un mensaje en la radio, puede dejar este mensaje al 2944-784040. 2944-784040, que es el teléfono de esta radio de FM Los Coihue 105.5. Si quiere dejar un mensaje en Mochileros Radio, pregúntele a los amigos ahí de mochileros.com. mochilerosradio.com. Y si quiere dejar un mensaje en Radio Autónoma Piuqué, búsquelo los domingos y les dice, a ver si sacan esos zaparrastrosos del aire, que esta es una radio en serio, que tienen licencia, vio, no es joda, tienen licencia serios. Los tipos, así que esos son los canales, 2944-784040. Bien, muchas gracias. Mucha repercusión del programa la semana pasada hemos tenido, quiero decirle, durante toda la semana. ¿Con quién fue? Con usted. No, las repercusiones. Sí, ¿con quién estuvimos hablando la semana pasada? El programa la semana pasada, bueno, tuvimos nuestro primer reportaje internacional con el señor Tad Robinson. Y más allá de los llamados que tuvimos al aire, muchos mensajes felicitando. Un amigo que escuchó el programa, lo escuchó grabado, que estuvo en el hospital, salió y le encantó, le gustó mucho el programa, el señor Adrián. Y bueno, es una satisfacción poder hacer esto, la verdad que me pone muy feliz. Mire, ya por eso nada más, porque un amigo lo haya escuchado saliendo del hospital, ya este programa tiene sentido. Todo lo que pase de acá en más y lo previo es efímero. Lo importante estuvo ahí. ¿Cómo se llama el amigo? Adrián. Bueno, amigo Adrián, no lo conozco, pero por ahí en alguna visita por los Buenos Aires, tengo una gana de ir a ver a The Cure. Pero sabe que no tengo gana de ir a festival, eso me está frenando. Pero el amigo Palazzo me tiró una ayer que por ahí es más concretable. En Uruguay toca The Cure, no toca en un festival. Pasa que toca The Cure, show de The Cure, 2 horas y media. Solo The Cure. Sí, The Cure de base está tocando 2 horas y media. Uh-huh. Así, no hay show, si se fija en internet, vienen con eso promedio, el amigo Robert Smith. ¿Usted tiene toda la data del cuándo, el dónde y demás? No, lo podemos buscar. Bueno, lo buscamos mientras escuchamos, pero hoy me dijo que estamos de cumpleaños. Estamos de cumpleaños, sí, cumpleaños. Bueno, vamos a arrancar entonces el arranque de este tema, que tiene que ver con una de las tantas bandas a la que les vamos a rendir un festejo y que en la que este músico ha estado, y en alguna está, y en alguna quizás su banda más emblemática es el único que estuvo siempre, ¿no? Qué lindo, cómo lo quiero a este señor. Junto a Glover. Cómo lo quiero a este señor. Pero Glover ya de la segunda marca, ahí estoy tirando una pista. Claro, por eso. No, este señor es el único integrante que ha pasado por todos los Mark, todas las diferentes formaciones de esta banda, que es una de nuestras bandas favoritas. Así que si le parece, arrancamos entonces. Vamos a tratar de surfear un poquito. Perdonen si así... Yo hoy insultaría este programa, porque me parece que vamos a estar cortando un poco de tema, porque si no va a ser demasiado dedicado a este muchacho. Pero, ¿quién le dice? No sabemos. No sabe nada. Bueno, pero solemos arrancar con bandas en vivo. Sí, señor. Hubo un concierto emblemático al que vamos a ir a visitar en este momento, en su versión completa, que hoy es la que nos ha habilitado. Hagamos un viaje en el tiempo. Póngase la polera negra, que lo meto ahí en el túnel del tiempo, ese que entraba por una figura blanca y negra en el fondo de su pantalla. Y vayamos al año 1972 para arrancar con este homenaje, porque lo que hace el ñato este en el arranque de la apertura de este recital que quedó para la historia del rock and roll. Feliz cumpleaños, mister. Good morning. Good morning. Nice. What's that? One. Yeah. Nice to be here. Give us a couple of seconds while we get tuned up. We won't leave. Highway star, this one. Woo! Go. Qué bárbaro, Walter, ¿no? Qué comienzo, ¿no? Hay que bancársela esta después, ¿no? Hay que bancarse los trapos después de este arranque musical. No le tengo miedo a bancarme ningún trapo. Escúcheme, le hago escuchar... Yo tengo un lío de cables aquí. Le digo, hoy a la tarde estuvimos aquí revisando todos los aparatejos para poder hacer este programa en vivo, porque la cooperativa de electricidad está empecinada en quemarnos todos los equipos. No me diga. Tiene una gana de rompernos todo, no lo puede creer. Sí, no sé qué están haciendo con la electricidad. Pero bueno, venimos, estamos resistiendo, yo qué sé. Por ahora la venimos zafando, pero hoy tuvimos que hacer toda una revisada de conexiones, a ver si ¿qué pasaba con todo esto? Escúcheme, ¿le puedo tirar un audio de un oyente de este programa? Por favor, será un placer. Dice, el túnel del tiempo, eso lo dice escrito. Y ahora dice... Estamos hablando de, tal vez, el mejor tema de rock de la historia. ¡Ah, oh, mamma mía! ¡Qué lindo mensaje! Se armó ahora, ¿eh? Sí, sí. Alguien como yo, sí. Al que no le gusta nunca definir las cosas como el mejor... O la mejor banda, que el mejor tema, que esto, que el otro. No, la mejor banda que... ya sabemos. No, por eso, no, pero claro, sí. Después le cuento una anécdota con respecto a lo que acaba de decir, pero le debo decir a este oyente amigo que alguien como yo que dice, no, porque el mejor tema, puede que esté en lo cierto. Sí. Sí, uno de esos temas para levantarse a la mañana con felicidad, esas mañanas de... Ay, maldito celular, ya sonó, o maldito despertador, pero ¿cómo puede ser si había 5 horas de distancia? ¿Por qué 5 horas duran tan poco dentro de mi cerebro justo en esta madrugada? Y bueno, este es un tema de eso para levantarse con alegría, ponerlo y levantarse, no sé si con alegría, después que el día se haga cargo de lo que sigue, pero uno por lo menos... Claro, pero uno ya tiene el escudo como para defenderse de todas las bofetadas que vienen. Totalmente, Walter. Bueno, le estamos festejando por si alguno no sabe, porque tampoco nosotros también damos por sentado que todo el mundo puede, o por lo menos no sé si todo el mundo ser tan ambicioso, pero si todos los que escuchan esta radio en este momento o alguna de las que retransmiten este programa... Lo saben, está cumpliendo años el amigo, vamos a decirle por el nombre completo, ¿no? Ian Anderson Pace. Más británico imposible. Sí, mamma mía. Nacido en el año 1948, el amigo. 75 pirulo. Sigue en la batería el tipo. Sigue qué girando. Qué lindo haberlo visto en vivo hace poco. Y aparte, a ver, yo tengo una debilidad, usted sabe que amo Deep Purple. Sí. Y bueno... Lo he visto 2 veces y las 2 veces me concentro mucho en la dupla esa de bajo y bata. Sí. Y veo cómo le pega Pace. Tiene un golpe especial. No sé quién entienda algo de batería. Yo no es que sea un especialista, pero tiene un golpe en la batería que es muy característico de él, que es inconfundible. Es uno de mis bateristas favoritos. Y verlo ahí con esa pasión y con ese talento, por sobre todo, ¿no? Es algo maravilloso, maravilloso. Bueno, hablar de Ian Pace es hablar de Deep Purple en primer orden, pero también es hablar de la época gloriosa de Wagner y de la banda de Coverdale, otro que pasó también por Purple. Es hablar por algo que por ahí en algún momento volvemos en la noche, pero el tipo ha tocado, no digo que es como los Orozco, pero más o menos, en las épocas en que los Purple armaban un poco de indiscreciones y se iba uno para un lado y otro para el otro, el tipo se iba para otro proyecto, pero cuando ponían la bati de P en el cielo, el tipo volvía, bueno, listo, me tengo que ir con Deep Purple de vuelta. Totalmente, es lo que decíamos hace un ratito antes del tema, sin nombrarlo a él, sin nombrar la banda. Es el único integrante de Deep Purple que ha pasado por todas las formaciones, que ha tocado en todos los shows de Deep Purple, que ha tocado en todos los discos de Deep Purple, y no es poco. Me va a terminar convenciendo con Gary Moore, porque el tipo tocó en un montón de discos de Gary Moore también. Dios, Don Henry también. Es más, no sé si Don Henry no fue el que produjo el disco ese Still Got the Blues del que hablamos la otra vez. Me va a terminar convenciendo con Gary Moore, mire usted. Bueno, Walter... Tenemos algunas cosas de Ian Pace para este arranque de programa. ¿Le parece que volvamos por algún momento a los Purple? Pero no nos gusta quedarnos ahí en la naftalina eterna, porque los Purple siguen girando, es una de las bandas de rock and roll que sigue girando. Y lo que usted decía, Walter, vio este año a esa dupla, cuando se prende, como decía un amigo, arrancó la locomotora, él lo decía todavía en época de Lord, ¿no? Pero cuando arrancaba la locomotora, Lord, Pace y Glover, era ahí era una cosa. ¿Cómo frenarlo? Era un tren bala. Claro. Cuando arranca el... Bueno, ahí era ese Purple quemacoco. Bueno, vamos a ir al año, aunque no sé si va a quedar entero, pero dentro de lo que fueron los bateristas de los 70, démosle un poco de contexto previo al tema, han quedado algunos temas como de esos que uno piensa en un baterista y piensa en ese tema. Por ejemplo, saque este que vamos a poner, aunque sea un segmento. Por favor. ¿Cuál podría ser, por ejemplo? Si hablamos de los Zeppelin. ¿Y estamos hablando de batería? Sí. Zeppelin y hablamos de Moby Dick. Hablamos de Moby Dick. Por ejemplo, si hablamos de Cream, Ginger Baker el batero, hablamos de Toad, sapo del primer disco Fresh Cream, que tiene un solo de batería. Importantísimo. Por ejemplo. Sí. Si hablamos de los Who, cualquiera, porque el tipo... Era claro, totalmente. Agarraba la batuta y los demás le decían, loco, Keimun, terminó el tema hace 10 minutos. El único que cumplió con la premisa del tema My Generation, que dice el estribillo, espero morir antes de ser viejo. Qué bárbaro. No lo recomendemos, pero en los 70 era así como una de la supremacía. Se peleaban por ver quién iba a mirar las flores de abajo más rápido. Esa era un poco la consigna. Ese era el tema. Bueno. Vive rápido y tendrás un cadáver bien parecido, decía. Ahí está. Escúcheme, vamos a una versión de La Mula. No sé si va a quedar entera, pero La Mula, que es el tema batería de Deep Purple, grabado en el año 2013. Esto es en Roma, 2013, ya con Don Airey reemplazando a John Lord y con Steve Morse reemplazando a Richie Blackmore. O sea que es como el Mark previo a este Mark que está girando ahora, sería, ¿no? Este sería el Mark 8 más o menos, tendría que hacer la cuenta, o el 7. Tiene más vuelta que los Ramones, más Mark que los Ramones. Vamos con este entonces, a ver cómo se escucha esto. We'll be right back. Mamma mía, Walter, qué cumpleaños que nos estamos mandando, Hablando de cumpleaños, después necesito chequear algo porque quiero mandar un saludo, pero necesito chequearlo a ver si estoy en lo cierto. Sí, ¿qué pasó? De un amigo en común. Ah, bueno, está bien. Bueno, le mandamos un abrazo grande al amigo Fabio Barreto, ya que hablamos de amigos en común. Sí. ¿Le parece? Sí, un abrazo enorme, está pasando por un momento difícil. Un abrazo al amigo Barreto. Si quieres saber del fútbol del ascenso, búsquelo a Fabio Barreto. Totalmente. ¿No? Nosotros somos los únicos que llamamos a Fabio. Todo el mundo se llama Daniel Barreto. Para Daniel Barreto, gran periodista del ascenso. También está en primera división, está en TIC, pero sí, para el exterior. Gran amigo y gran futbolista. Gran futbolista. Qué grande el tipo. Y uno de esos, más o menos como Parple a la mañana, uno de esos que justificaba el hecho. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda esa mañana, esos domingos a la mañana de fútbol? Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, abrazo al amigo Fabio Barreto. Le mandamos. Bueno, escúcheme, estamos con este cumpleaños de Ian Pei, que a mí no me invitó, pero sin embargo nos hacemos cargo del festejo. ¿Qué le parece? No me voy a ofender que no me haya invitado. Yo hubiese ido, me ponía una peluca y iba. Me ponía un peluquín y me... No me falta mucho ya. Sí, Walter, claro. Escúcheme, estamos tratando también de eludir lo salvo bueno, no pudimos no poner lo que arrancamos de Purple, ¿no? Porque ese show, igualmente le buscamos la vuelta, porque la versión que pusimos de I Why Star, vio que el festival ese, la presentación que quedó plasmada con el disco Made in Japan en el año 72, tuvo 3 días de grabación. Bueno, sí, señor. Con el tiempo y con esto que permite la tecnología y también las ansias de seguir consiguiendo dinero de las compañías discográficas, se ha editado. Primero hicieron 2 discos y después editaron las 3 noches completas. Entonces nosotros buscamos una vuelta porque de las 3 noches los Purple armaron ahí un compilado con lo mejor, lo que consideraron lo mejor de las 3 noches. Que si usted busca lo que quedó afuera, ya se entera de por qué las cosas estaban tan mal entre Blackmore y Gillan. Porque ya ahí en el año 72, el otro lo molestaba, le pegaba con el culito a la guitarra. La verdad que sí, ha sido una rivalidad importante. Sí, sí, sí. Que bueno, que ha hecho que la banda creciera por un lado, pero ha hecho que tuviera una duración efímera esa formación. Mire, a mí que me gusta leer. Lo dije muy mal, perdón. Sí. Tuviera una etapa efímera de esa formación, así debí decirlo, perdón. Ahí está. ¿Sabe que a mí me gusta leer esas cosas y esas novelas, esos Radiolandia que se publican cada tanto? Porque me pone contento, porque me hace sentir joven junto a ellos. Y en esa misma jornada de los Made in Japan, que era cuando Purple estaba en la cresta de la ola con I Will Star, Blackmore estaba empecinado en no hacer el solo completo, el punteo completo del arranque, la presente. Es como que te llevan a un cumpleaños y vos escondés la torta, más o menos. Claro, una cosa así, más o menos. Estoy más yo, pero no está la torta. Usted me hizo caer en algo. ¿Cómo saludó Ian Gillan recién? Diciendo... ¿Qué dijo? En vez de decir buenas noches, dijo buenos días. ¿A qué hora habrán tocado? A la mañana. Caso curioso, o sea... Algo muy curioso. Totalmente. No me imagino a las 11 de la mañana, a las 10 de la mañana, viendo a Purple en vivo. Good morning, dijo el ñato, ¿verdad? Claro. ¿Vio? Sí, vengo de la noche anterior, pero no llegando a ver. Che, hay que desayunar rápido que toca Purple. Pero bueno, vio que las bandas aquí en la Argentina en los 70 también le habían tirado un teatro a la mañana para que toquen a Pescado, toda esa calaña de bandas. Duró poco, creo que duró 2 o 3 presentaciones nomás. Pero bueno, por ahí la mañana, por eso lanzallamas, decía el flaco también, ¿no? Bueno, estamos eludiendo. Recién pusimos La Mula grabado en el año... Perdón que lo interrumpa. Sí. Lo ubica el señor Machi Rufino. Sí, señor. Importante. Invisible, Papo Blue, Tantor. Ahora con Judurcha y... Y Spumer. Ay, se me fue. Y Spumer, gracias. Spumer. Una vez me dijo, la mañana del músico no existe. Claro. No, es como la mañana del editor de video, es una falacia. Una cosa por el estilo, más o menos. Claro, claro. Bueno, hemos tirado entonces. I Will Star en el 72 en vivo. Japón, una versión que no está ahí, en la que uno consigue en el viejo cassette que se había editado, en el viejo long play, que traía un viejo long play solo. Sí. Eso en el número uno. Segundo, hemos escuchado la versión de La Mula del año 2013, grabado en Roma. Como decíamos entonces, con Steve Morse y con Don Airey en reemplazo de Lord. Vaya reemplazo que hizo que... Perdón, te estoy interrumpiendo mucho esta noche. No, dele. Algunos me van a putear. Miren que yo amo a John Lore. Ojo, no es que voy a decir que es mejor ni nada. Quiero decir otra cosa. Digo, Don Airey logró que no lo extrañara. Sí lo extraño, pero la verdad que el rol que está cumpliendo es maravilloso. A eso quiero referirme. Perdón. Aparte con esa cara, ¿no? Esa cara que pone como que... Todo lo que yo hago es tan fácil, parece que dejé el añazo, ¿no? Sí. Es todo, ¿por qué me viene a aplaudir? Si es re fácil esto que estoy haciendo. Lo vio la última vez el recital que hasta en un momento dejó sonando el teclado y se puso a tomar un vino. No, lo tengo que ver eso, todavía lo tengo. Eso fue buenísimo. Lo tengo para ver. Bueno, pero queríamos cerrar este segmento Ian Pace, si usted me permite, con alguno de los proyectos medio ahí raros que tuvo, no raros, pero por ahí los medio difundidos que los músicos se permitían en la década de 70, 80, así, cuando tenían ganas de bueno, está bien, salgo con este, voy con esto, me llevan a Japón, me traen, me ponen acá, me sacan, voy, vengo, pero cada tanto me junto con algún amigote y bueno, genero un material que la vida me permite hacerlo. Vamos a ir al año 1977, un disco que se grabó, que está registrado, se llama Malice, usted sabrá, Walter, Malice, In Wonderland. ¿Qué sería? Malicia en la Tierra de las Maravillas. Ah, la pucha. Ah, sí, la pucha. Una cosa así. Lo que me ha dicho. Bueno, y este disco... Pero ¿por qué? No, pero espere que ahora... ¿Por qué Malice in Wonderland? Porque Alicia en el País de las Maravillas en inglés es Alice in Wonderland. ¿Sí? Mire usted. En el País de las Maravillas. Entonces es un juego de palabras entre Alice, Alicia y Malice, Malicia. Mire usted, y si mira la tapa, está una Malicia... Es una niña, pero con una cara que si me la cruzo a la... No le digo a las 2 de la mañana. A las 10 de la noche, bajo la cabeza y cruzo de vereda. Así nomás. Bueno, y este disco fue grabado en el año, como le decía, en el año 77 por el señor Ian Pace, el señor John Lord y el señor Tony Aston, que ahí tendríamos por ahí que entrar un poco... ¿En quién era este ñato, Tony Aston? Que fue uno también que en la década del 70 anduvo por diferentes lugares tocando y haciendo diferentes formaciones. Un personaje muy particular dentro de lo que era la escena del rock and roll y el blues y las mezcolanzas que se daban allá por los 70. Así que si le parece, si no tiene... Bueno, estuvo en Family, no sé si ha tenido oportunidad de escuchar Family. Una banda de esa para tener cuidado, ¿no? Para sentarse y decir, a ver esta bandita Family. ¿Qué bandita? Bandita la Mingolandia. Bueno, es una de esas tantas bandas, entre comillas, anónimas para el gran público que se sonaban todos, como Cactus que nombrábamos la semana pasada. Totalmente. Y un personaje, una facha de aquella. Si le parece, entonces, vamos a pasar a un tema de Pace, Lord y Aston. Grabado en ese disco Malice in Wonderland. Pero Malice in Wonderland. Con los años se ha editado una versión que traía algunas cosas que han quedado afuera y que fueron grabadas en vivo. Si le parece, cerramos con un tema que se llama Ghost Story, que sería que la historia del fantasma, una cosa así. Sí, bueno, exactamente. Vamos con ese, Walter, y nos encontramos en un par de minutitos. Adelante, Tomás. Ojo qué peligroso este tema. Thanks for coming down. I come by to say a few words on behalf of what's going to be a knockout night. I'm Robin Bark from BRMB. How many of you are here because of what you heard from Deep Purple over the past 10 years? You've got to remember Resurrection Shuffle. You're going to see a lot more than that tonight. It's the opening night of what's going to be an amazing tour. So we want you to be really nice and warm and welcoming. They're ready. You better be. Pace, Aston, Lord. We'll be right back. telly. I was strutting down the road on very dark night. I was blown to the hills and feeling frightened. The wind was howling and the rain was coming down, but I was strutting. The car broke down on the other side of town. I began to feel weird and I began to slow down. And then I turned around. When things go bump in the night, I could not believe it. I could not believe it. So I kept on strutting. And I said, this is what I said. We'll be right back. Qué bueno esto, Walter Pace, por Dios. Lord y Aston. Esto fue grabado allá por la década del 70. Impresionante lo que han hecho estos muchachos con este tema Ghost, Historia del Fantasma, y es un disco para descubrir. Vio que los parpleros somos medio así, como que después empezamos a buscarle las ocho patas al pulpo, o como se llame, los tentáculos, y nos vamos para diferentes lugares y descubrimos como el disco. Siempre me suena ese de que sacó Glover. Ya me voy a acordar. Un disco de Glover donde tocaban un montón de músicos diferentes. En algún momento volverá a mi cerebro ese disco. Butterfly, no me acuerdo cuánto se llamaba. Bueno, Walter, hemos escuchado entonces a Ian Pace, este cumpleaños que le hemos dedicado, cumpleaños número 75. ¿Cómo me gustaría verlo sentado en la plaza de mi barrio y decirle, lo ayudo a subir al colectivo y que me pegue una patada, que me pegue un palillazo en el medio de la ñata, ¿le parece? Pero totalmente, si es más pendejo que nosotros. Qué años en la ruta y se lo ha ganado bien. Qué grande ese Pace, qué grande. Bueno, una verdadera alegría. Vio que la gente le rinde un tributo más que emotivo cada vez que viene Purple a Buenos Aires. Siempre cuando se a los que están ahí, a los fogoneros, a Pace y a Glover, es como un aplauso más que cerrado y como respetuoso. Totalmente, son, ¿no?, los que más se llevan la ovación porque, digamos, a ver, nunca fueron las estrellas principales para el gran público, ¿no?, de la banda. Pero son los más queridos, diría yo, casi, de Deep Purple. Son los dueños de la locomotora. ¿Me equivoco, Walter, si le digo que era Glover Butterfly Ball? Ese. Sí. Ese, parezco el chavo, pero era ese el disco. No, esa es la versión de Capusotto. Bueno, escúcheme, le voy a mandar un saludo también que nos está escuchando en este momento, porque por ahí se nos va a dormir temprano, a Paola, que nos está escuchando desde Las Victorias, y al amigo Javier Gil, de Ediciones de Mesura, que también está escuchando este programa. Dice, si no fuera por la letra, tremendo tema, Estrella del Camino. Pero bueno, es como todo lo que hay que empezar a contextualizar en épocas en que la historia y, por suerte, el mundo se ha vuelto mucho más parejo, aunque faltan un montón de situaciones para terminar de emparejar. Y muchos y muchas y muches estaremos haciendo lo posible para que el globo terráqueo se empareje, más que nunca. ¿No le parece? Sobre todo el hecho de seguir estando en las calles, más allá de la obstinación de determinados personajes. Y le estoy dando un mote de mucha altura al decirle personaje. Sí. Personaje, sí, lo favoreció. Era Superman. Lo favoreció. Ese era un personaje, Superman. Estos no son ni personeros. Bueno, no me... Sáqueme de esto, Walter, sáqueme. ¿Vamos a empezar como la semana pasada? No, sáqueme de acá. Tengo una de esas. Me estoy volviendo así como... Pero bueno. Yo lo sigo de cerca. Mire que yo vengo parecido, Tenemos aquí saludos. Entonces, antes decíamos, el amigo Mauro nos ha mandado ese que decía el túnel del tiempo y que decía por ahí el mejor tema de la historia del rock and roll. Vaya a saber usted. Y ahí al amigo Javier Gil un saludo especial. Ediciones Desmesura es un tríptico que el tipo, le comento, Walter, porque por ahí usted esto no lo tiene en cuenta, viene editando de hace una punta de años a un montón de poetas en trípticos que se entregan de manera gratuita en diferentes lugares del mundo ya. Uh-huh. Y bueno, los puede buscar en Facebook, después le mando la dirección. Eso le iba a preguntar, usted me leyó la mente. Quería preguntarle si alguien lo estaba interesado en acceder a ese material por vía cibernética, como podía ser. Entonces, por Facebook, por algo de... ¿Cómo es que se llama...? Ediciones Desmesura. Ahí puede buscar y se va a enterar de un montón de publicaciones, sobre todo de poetas patagónicos, pero cada tanto, como bien decía el amigo Javier Gil en algún material que ha editado en audio, cada tanto otros poetas del mundo. Muy Así bien, que búsquelo, muy bien. Tiene una punta de materiales editados. Y esto, usted va, por ejemplo, a la biblioteca de aquí de este barrio de Villa Los Coihues, libros de las ediciones del tríptico de Ediciones de Mesura. Mire si será importante el laburo que viene haciendo este tipo de hace un montón de años. Aparte, un rock and rollero de aquello. Tuvo una banda también, terrible banda, por lo menos la que yo le conocí. muy interesante, un violero muy interesante. Por ahí en algún momento se anima y se viene aquí para el estudio de FM Los Coihue. Sería un honor enorme. Totalmente. Bueno, Walter, estamos aquí en La Sangre, 2944-784040, el teléfono de esta radio FM Los Coihue, si nos escuchás en vivo los viernes a la noche. Como decimos siempre, si nos escuchás a través de la web en mochileroradio.com, no sabemos qué hora será, sabemos que empezamos los martes a la noche. Y si nos escuchás también en Radio Autónoma Piuquén, sabemos que estamos los domingos a la noche, pero no sabemos justamente, por ejemplo, cómo estará el cielo en este momento de alguno de los lugares donde podés estar escuchando esta radio. ¿Cómo está su cielo, Walter, allá por Buenos Aires? Bastante despejado, hay alguna nubecita por ahí, pero bastante despejado. Parece que viene bien aspectado el fin de semana, con una temperatura bastante templada. Y también estamos volviendo a las redes y a donde se nos puede escuchar. Para todo el mundo, yo me agrando, qué sé yo. Por fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Hay gente escuchando del otro lado. Y es un honor para nosotros. Bueno, y escúcheme, aquí se ha conectado también el amigo Fausto, columnista, dije, ¿eh? No, que hizo una columna para este programa. Ya lo estoy nombrando columnista de este programa, con lo cual el tipo va a tener que volver con su columna de aquellos temas que suenan en versión original y que otros músicos lo han tomado y han hecho un tema propio aprovechando un riff o lo que sea. Uh-huh. Y dice, por ejemplo, feliz cumpleaños Ian Pace. Purple es como Fogat, que el baterista es el único miembro original que se quedó en la banda. Y pide un tema de Led Zeppelin, que después lo vamos a estar poniendo. No digo el tema porque lo vamos a estar poniendo, pero ¿sabes? Qué grande, qué lindo Zeppelin. Que la gente qué sepa qué tema de Zeppelin vamos a estar poniendo. Bueno, buenísimo, buenísimo. Gracias por el aporte. Data que no conocía, perdón, la de Fogat no la conocía. Nadie sabe nada de lo que dice este amigo. Fausto, la Faustopedia sería, ¿no? Una cosa así. La Faustopedia. Una cosa así. Pero cada tanto nosotros entramos a ver si es verdad lo que dice. Y es verdad. Es verdad, eso es lo peor, que es verdad. Hoy estábamos hablando en un momento, me dice, uy, me olvidé del cumpleaños de Don Eri. Y se ve que fue la semana pasada y dice, claro, y una cosa así. Bueno, escúcheme, ¿le parece que vayamos con alguna de las columnas que tenemos en este programa para el día de hoy? Por favor. ¿Decimos alguna de las columnas que vamos a tener hoy? Bueno, por lo pronto la que va a estar a continuación es la columna nuestra que ya ha sonado, dedicada al heavy metal. Al heavy metal. Luego tendremos la segunda columna de rock sureño. ¿Se acuerdan el señor Sergio Fidelibus? Sí. Estuvo acá hace dos semanas con la columna de los Lynyrd Skynyrd y hoy tenemos una nueva columna. Y por lo que estuvimos hablando también. Sí, hay una que no podemos dejar afuera. Esa es la que le iba a decir, porque tiene que ver con una fecha especial del reggae. Sí, se está cumpliendo en estos días, ahora primero de julio, el World Reggae Day, no sé cómo se llama, el Día Mundial del Reggae. Uh-huh. Y le pedimos ahí, le íbamos a dar descanso al amigo Santiago Palazzo esta semana, porque el tipo está metido en 10.000 movidas. Es más, está metido en una movida que va a estar laburando y va a estar ahí en la producción y todo el armado de una movida por el World Reggae Day en Buenos Aires. Y sin embargo, cuando sonó aquí en FM Los Coihue el programa La de Dios, que es su programa, y escuché que era el Día Mundial del Reggae, le dije, che, Santiago, perdóname que te moleste, te íbamos a dar vacaciones, pero es como que justo esta semana, ¿no? Justo es como semana, que se juegue la final del Mundial y, viste, y decirle, Messi no iba a jugar, una cosa así. Claro. Bueno, entonces vamos con Cristina y después vamos con alguna de las columnas que están en este En la Sangre. Ya se nos fue una hora de programa casi. No se fue, la trajimos. ¿Quién lo tiró? La trajimos. Muy buenas noches. Soy Cristina Raffanelli. Bueno, y esta es mi columna semanal de metal. Hoy vamos a presentar una banda que, si vamos a hablar de metal, es una de las pioneras bandas junto con Iron Maiden. En la banda de Judas Priest, un bandón, una de las primeras bandas británicas de metal, liderada, bueno, en principio había otro cantante, pero por Rob Halford, Bueno, este tema que vamos a escuchar hoy es del año 83 en Dortmund. Se llama Another Thing Coming. Alguna otra cosa va a pasar. Judas Priest, que tiene en su historia desde el año 69 que se formó, muchísimos temas emblemáticos del metal, como Painkiller, como Breaking the Law. Halford hizo también una versión impresionante sobre un tema de Joan Baez que se llama Diamond and Rust, un baladón hermosísimo. Bueno, y este tema es buenísimo porque además tiene esta contundencia de las guitarras atrás y cómo está armado el tema, es uno de los preferidos de esta banda. Así que bueno, los dejo entonces con Judas Priest, Another Thing Coming. Yeah. another thing to come here. Y ahí pasaba en el aire de este En la Sangre, la columna de la amiga Cristina Raffanelli, que le agradecemos. A Raffanelli no, Raffanelli, paré con los locutores que le agregaban palabras siempre a lo que decían. Walter, terrible, ¿eh? ¿Cómo? Judas es así también, de esa Judas banda que es, no falla nunca. De las bandas de heavy metal clásicas, de la lo que se llamaba una vez, en una época, la nueva ola del British, del heavy metal británico. Sí. Es una banda que sigue sonando como entonces. Creo que Rob Halford, el cantante de Judas, es el único, me atrevería a decir, de esa época que sigue cantando al mismo nivel de siempre. Nombramos hace un ratito acá fuera del aire a Bruce Dickinson de Iron Maiden, pero obviamente Dickinson es más joven que Halford, por lo que canta este muchacho es increíble. Y logró algo que nombró recién Cristina en su informe, maravilloso, como todos los que ha hecho, que incluso logró Judas Priest que John Baez versionara un tema de ellos. Imagínense, ¿quién es John Baez? Para la gente que no la conoce, es una cantante de folk estadounidense que, toda su vida ha hecho canciones de protesta. Está más para el lado de Bob Dylan, con una guitarra acústica, haciendo temas. Logró que ella le versionara un tema, Diamonds and Rust. Maravillosos estos músicos. Bueno, en algún momento yo tengo ganas de hacer algo que no es nada nuevo, pero que tengo ganas de hacer un primero y último, ¿vio? Como primer tema que grabaron y último tema que grabaron. Muy bien. Que con los Judas tenemos ahí una recorrida más que extensa para recorrer. Este es Diamond and Rust. El disco Sin Arte After Sin del año 1977. Qué cantante Rob Halford, la verdad, qué verdadero frontman, ¿no? Que de esos tipos que, aparte, mamma mía, bancátelo arriba del escenario, en todas sus épocas, en las épocas de joven, cuando ya estuvo más maduro, y ahora que el tipo ya es un veterano, se sube al escenario, el tipo te pone la moto ahí arriba del escenario. Recordemos que, sí, porque bueno, para los que no saben, literalmente subían con la moto al escenario. y después, en un momento, él dejó Judas Priest y formó su propio proyecto llamado Fight, que era una banda que también sonaba increíblemente bien. No tenía nada que envidiarle a los Judas. Vino acá en Argentina con esa formación y después, obviamente, volvió. Digo obviamente, no sé por qué, podría no haber vuelto a lo que fue Judas Priest para seguir sonando tan bien como siempre. Sabe que tuve oportunidad de verlo, si mi memoria no me falla, en el estadio de Vélez Arfield. Tuve oportunidad de ver a Halford con su proyecto solista, que vino en alguna fecha de esa que me hacían así una ensalada de bandas del metal. No puedo recordar, por ahí algún oyente de este En la Sangre se acuerda, en esa noche de Vélez, ¿con quiénes más estuvo el señor Rob Halford? Estaba tratando de pensar mientras buscaba algo de su carrera solista. Y otro que ha sacado un disco es el violero que se tomó el palo, K.K. ¿Cómo? K.K. Ah, J.K. Rowling, sí. Que se fue también y ha hecho un disco. No, también. Chico, cualquier cosa dije. Olvídese lo de Rowling. Olvídese lo de J.K., sí. Que ha hecho mandé también. Cualquiera, mande fruta. Que ha hecho el tipo un disco solista hace, creo que salió el año pasado también, y que bueno, que siguen ahí en la misma línea, y que en algún momento se decía que bueno, como que estaba pidiendo pista como para volver a ayudar el ñato. Pero este violero que tiene, ha encontrado un violero que tiene un perfil más que interesante, que toca, pero de aquello, toca el ñato, el violero que tiene actualmente Judas, y que también respeta todo lo clásico, porque son bandas donde hay que estar con lo clásico, ¿no? También, como respetar esa... Es lo que decíamos la otra vez cuando con el nuevo violero de Deep Purple, que trajo su impronta, pero nunca dejó de sonar como sonaba el Purple clásico y como sonaba Blackmore. Usted con dice, su estilo, Morse, pero no se dice... ¿Cómo? Por Morse. No, el violero actual de Deep Purple, sí. Logró eso, un equilibrio entre darle su impronta a la banda, pero nunca irse lejos de lo que era Blackmore. Es que la gente va a ver lo clásico, es inevitable. Sí, yo le digo la verdad, muy lindo Steve Moore, pero yo me quedaba con un poquito de gana, Un poco más de Morse. Bueno, sí, me agarraba un poco de falta de pulencia, como decía un viejo amigo. Me pasaba lo mismo. Ojo, no es que esté diciendo que Steve Morse no fuera un buen guitarrista. Nadie que fuera malo o regular o mediocre podría estar tocando en Purple. El tema es que su estilo, a mí, en lo personal, no me llegaba a satisfacer del todo para lo que era Deep Purple. Y no me pasó lo mismo, o sea, me pasó todo lo contrario con el guitarrista actual. No me puedo acordar el nombre, soy muy malo para los nombres. El guitarrista actual de Purple Simon McBride. Simon McBride, soy muy malo para los nombres, ya saben. Simon McBride, bueno, mire, esto es el proyecto Halford Solista. Una muestrita como para tirar aquí en el aire de este programa, de un disco que se llamó Celestial, que suena, pero de aquello. Qué lindo que es el metal, ¿eh? Porque aparte usted sabe que en algún momento se viene la... Arrancan ahí, pero... Sí, se termina a las 12 de la noche con el cuelgue. The little Lord Jesus laid down his sweet head. The stars in the bright sky look down where he lay. The little Lord Jesus asleep on the hay. No crying he makes. saw Jesus look down from the sky and stay by my cradle till morning is close by me forever and love me, I pray. Bless all the dear children in thy tender care and take us to heaven to live with thee there. Sky, look down where he lay, the little Lord Jesus asleep on the hay. No sé cómo terminamos en este tema de un disco solista de Rod Halford, Walter. La verdad no recuerdo cuál fue la manera de terminar en esto. Pero estuvo bueno. Hemos bajado unos cuantos cambios de cómo arrancamos, ¿no? Y sí, pero bueno, hay que hacerlo porque tenemos que pasar otra música que no sea solamente esta onda. Hay materiales, hay para pasar. Algo le he enviado también para seguir con esta onda. Pero... Sí, ahí tenemos. Pero bueno, busquémosle la vuelta también para otro colguete, ¿o no? Sí. ¿Con qué vamos a ir, Walter, ahora? ¿Por qué ha traído esta banda que eligió poner en este momento de la sangre? Banda liderada por uno de mis guitarristas favoritos de todos los tiempos, Infinito Punto Rojo, decíamos cuando éramos chicos. Sí. No hace mucho que éramos chicos. A mí me gusta mucho el blues, usted lo sabe, me gusta mucho el rock and roll. Y este señor que vamos a escuchar ahora fue durante, como le decía, mucho tiempo uno de mis violeros favoritos. Si yo digo que el señor era albino, ya muchos saben de quién se trata. Su nombre era John Dawson Winter, más conocido como Johnny Winter, este violero estadounidense que dos veces estuvo por venir a la Argentina y las dos veces... Nos quedamos con las ganas porque en primer lugar, la primera de las veces, tuvo problemas de salud, no pudo venir. Y el segundo, la segunda vez que iba a venir, también tuvo problemas de salud, tal es así que nunca se recuperó y se murió. Claro, pero bueno. Sobre todas las cosas. Un tipo no con problemas, un tipo que si algo tuvo de constante en su vida fue el tocar siempre bien la viola y en tener problemas de salud. Exactamente. Normalmente cuando hablamos de blues pensamos en músicos afroamericanos, o sea, de raza negra, él todo lo contrario, albino totalmente blanco, que normalmente tocaba con una guitarra, una Gibson Firebird, que era una maravilla. Tenía un hermano, Edgar Winter, que vive, a quien sí tuve la oportunidad de ver en vivo, ese día me pagué la primera fila del Teatro Gran Rex para verlo, fue algo maravilloso. Queremos pasar algo de White Trash, por favor. Edgar Winter es algo maravilloso lo que canta, pero estamos con Johnny. Pero Edgar, ¿qué toca? Edgar toca saxo, teclados y canta como los dioses. Obviamente toca otros instrumentos, esta gente toca muchos instrumentos, toca la guitarra y demás, pero básicamente cuando uno lo ve en vivo, se cuelga, porque tiene un teclado que cuelga, ya saben, muchos lo han visto con otros músicos, y canta de una manera maravillosa. Lo pueden escuchar un tema que grabó con Papo, yo estuve esa noche, que hizo un duelo de voz y guitarra con Papo, está en el disco de Papo Sigue Vivo, pero no estamos hablando de Papo, estamos hablando de Johnny Winter. No, mira la mierda. Me estoy colgando, yo me puedo colgar mucho. Johnny Winter supo ser guitarrista de Muddy Waters. Estoy hablando de memoria, espero no mandarme ninguna macana, cualquier cosa, los oyentes me corregirán. Y eso no es poco. A ver, que los guitarristas blancos, músicos blancos, se hayan podido mezclar con los músicos negros, hablan muy bien de estos músicos. Y este es un disco Third Degree, tercer grado. Si no me equivoco, le pasé el mismo tema, el tema que da título al disco. Sí. Es del año de fines de los 80. Estoy hablando mucho de memoria, no sé. Creo que es del 89, si no me equivoco. Y nada, me gusta todo lo que hizo Johnny Winter. Por favor, escuchen, y quizás mientras suena este tema, buscamos para que escuchen un poquitito, la versión de Jumping Jack Flash que hacía Johnny Winter. Era una versión rockera, que era una planadora. Y una cosa que a mí me gustaba de él, que siempre comento, es que cuando tocaba con otros violeros en el escenario, él le daba lugar a los otros violeros para que tocaran al mismo nivel de él. O sea, les daba la importancia que merecían esos músicos, que no siempre pasa cuando uno es la figurita, ¿no? Solía tocar mucho con otro glorioso guitarrista que era Rick Derringer, y que lo pueden encontrar también en sus discos. No, lo más porque quiero escuchar a Winter, si me permite. children, and one of them mine. Bad luck, bad luck is killing me. Well, I just can't stand no more of this third degree. Y al final se nos metió este tributo al señor Johnny Winter, Walter. Impresionante este ñato, ¿eh? Impresionante. Por favor, lo que tocaba Johnny y lo que cantaba. Sí, justamente estamos hablando de eso, ¿no? Fuera del aire, de lo que cantaba, ¿no? Porque muchas veces los bluseros quedan ahí como en un camino más del tono bajo, pero bueno... Justamente el amigo Johnny Winter era uno de esos que picaba por allá arriba. Este disco muy bien. Sí, déjeme contarle que este disco por el que estamos destrozándolo, rompiéndolo, caminando por encima, desgraciadamente, porque si no nos vamos a quedar acá en esta noche, es lo que a mí me en algún momento, después conocí que fue lo primero que hizo Johnny Winter como solista, que se llama el Progresivo Blues Experiment, de Progressive Blues Experiment, que tenía una tapa muy extraña también este disco. Y cuando me lo pasaron, yo no sabía que era Johnny Winter esto. Así fue la cosa. Y empecé a escuchar y decía, qué delirio, qué es esto, qué bueno, qué potente. Aparte uno dice, año, no sé, 60 y 68 creo que era esto. Uno dice, bueno, los bluseros por ahí andaban más, como que se estaba recuperando el blues más tradicional. Y este ñato andaba haciendo esto que está sonando ahora. Usted decía que había estado con Muddy Waters. Sí, señor. Justamente este segundo tema de este disco se llama justamente así, tributo a Moody, del 1968 Progressive Blues Experiment. Qué impresionante este ñato, la verdad, qué bueno este Johnny Winter. Qué bueno que haya existido Johnny Winter para el mundo de la música. Totalmente, ¿no? Qué lindo cómo está Winter. Bueno, Walter, estamos en este En la Sangre, se nos ha colado este tributo. No sé, si usted quiere algún otro disco, yo tengo unos cuantos discos acá. Tengo desde el 68 hasta el 2014, que creo que fue lo último que editó estando en vida. Tengo unos cuantos. No sé si tiene ganas de poner algún tema más o quiere ir directamente a ese que usted había dicho. Y vamos directamente a eso. Yo digo porque estoy calculando por las columnas que faltan todavía. Verdad, por lo que falta. Yo me quedaría toda la noche escuchando a Johnny Winter. Que tenemos no hay ningún problema. Tenemos que cumplir. Pero hay que cumplir no con las pautas publicitarias, porque no tenemos, sino con lo que nos propusimos. Les dije hace un ratito que Johnny Winter hizo para mí una de las mejores versiones del tema de los Rolling Stones, Jumping Jack Flash. Porque lo versionó a su manera, no lo hizo igual, lo hizo en una versión muy, muy rockera. Y que es para, correr la mesa y tirar todo. Vamos con esa entonces, ¿le parece? Sí, señor. Vamos a poner una que es del año 1974, grabado en vivo esto en la televisión inglesa. Si le parece que se suena bastante, bastante digno. Nos encontramos en un par de minutos, Walter. Adiós. With a strap right across my back, but it's We'll be right back. woman, you need it. Shake for me, baby. y se nos fue a la miércoles. Walter, ¿qué pasó en este segmento? Lo presentamos como que veníamos de dónde, de Johnny Winter era, ¿no? Lo que habíamos veníamos hecho. Veníamos de Johnny Winter y después pasamos por Beth Hart, ¿era? Sí, pasamos por Beth Hart, una gran blusera. Terrible blusera que ha sacado entre los grandes materiales, mujer del blues que colabora mucho, que trabaja en conjunto mucho con Joe Bonamassa, otro violero a tener en cuenta. Algunos lo critican a Joe Bonamassa. Otro violero muy mal criticado, pero ¿sabe qué? A esta época de mi vida creo que la gente es muy envidiosa y comenta. Lo verduguean, pero un violero de aquello, ¿no? Es un grosso. De adolescente creo que tocó con B.B. King. A ver, ¿quién haya podido hacer eso después? Que me vengan y me lo critiquen. Bueno, y ahí Beth Hart ha sacado un disco que es un tributo a Led Zeppelin, que en algún momento también ha hecho una versión de este mismo disco en vivo, que la verdad que son las dos más que preciosas para escuchar, porque la de estudio es una actualización de los Zeppelin con una blusera que canta de una manera impresionante, y la versión en vivo termina de confirmar lo que acabo de decir. Exactamente, sí señor. Aparte, sí, dejarse señor. Para arriba del escenario otra. Anda a decirle, que parece que estás... Te pega un tacazo en el medio así del labio, ¡pa! Así, un taquito corto te hace. Terrible blusera. Y recién lo que había perdido el amigo Fausto, ¿no? Que había pedido sí, un poco señor, de sonaba rock and roll de Led Zeppelin. Así que le cumplimos ahí con nuestro columnista, el amigo Fausto, que hoy está por otros lugares, pero seguimos esperando ansiosamente alguna columna que sea de su procedencia, ¿no? La semana que viene creo que va a estar acá por estos pagos nuevamente. Digo, los pagos de la radio, no solo los pagos del hogar. Muy bien. ¿Me deja poner un mensaje sin escuchar? A ver, me imagino, viniendo de donde viene, me imagino que va a estar bueno. Lo pongo, ¿eh? Vamos. Hola, Fabi. Muy bueno el programa. Bueno, los estoy escuchando. Chao. Bueno, le mandamos un amigo, un saludo al amigo Facu, que está escuchando este programa. Facu, que es compañero del ahora taller de la escuela 324, la escuela de nuestro barrio, que tiene programa de radio con turnos cuarto a séptimo grado al mediodía, del cual es parte Facu, que han venido un par de veces a la radio y que volverá a venir. Digo un par de veces porque el programa tiene un comienzo y un final, son 6 semanas. Y ha venido Facu a la radio y esperemos en esta semana, que es la última previa a las vacaciones, poder meter otro programa más. Así que con esto también les estoy diciendo, ¿cómo se dice? ¿Battery? Pónganse las pilas, capaz que llegamos a venir a la radio de vuelta, estimados compañeros de Laura Taller. Y a la tarde hacemos de primero a cuarto grado. También estuvieron en la radio esta semana. ¿Cómo me habría gustado a mí cuando iba al colegio tener taller de radio? Qué lindo que habría sido. La verdad que sí. Aparte, esta radio tiene este barrio tiene la particularidad de que tiene la radio, viene la escuela, usted está, sí, la parada de colectivo en el medio, sí, la junta vecinal, y atrás de la junta vecinal está la radio, o sea, está al lado. No tiene que viajar, tiene que viajar más para ir a hacer las compras que para venir a la radio desde la escuela. Con lo cual qué es grande. Un lujo. Y aparte, buenísimo. Perdón, usted dijo que ya en una semana empieza el receso invernal ahí en Bariloche. Sí. Ah, bueno, en la provincia de Río Negro. Sí. Ayer y hoy fueron... Nosotros tenemos un par de semanas más todavía. No, ayer y hoy fueron las promesas a la bandera, así que nos estás escuchando en vivo en este 30 de septiembre. Y la semana que viene es el acto previo al 9 de julio. 30 de septiembre, ¿por qué 30 perdón, de septiembre? 30 de junio. Ya me quiero poner en mi festejo de cumpleaños yo, para octubre. No, digo, si nos estás escuchando en la previa, de, si nos estás escuchando hoy en vivo, en este 30 de junio, esta semana sí, fueron las promesas a la bandera, por el feriado del 20 de junio, la semana que viene es el acto por el 9 de julio, en la previa de las vacaciones de invierno, porque vio que acá la nieve nos está dando un changüí en estos días, nos está dejando mojar un poco con lluvia y no con frío. Así, ah, bueno, de pero nieve. Tienen... un par de semanas más antes de las vacaciones. No, el viernes que viene se acaba. Mire usted. Sí, la semana que viene, última semana previa a las vacaciones de invierno, así es las cosas. Así que aquí sí estamos. Qué bueno. Bueno, estimado amigo, ¿por dónde nos vamos ahora? Nos vamos hacia la región sur. ¿Cómo no escuché? No, Black Sabbath. Se imagina. Sigamos la grilla. Mire. No estaría nada mal. Yo me engancho. Yo me subo al carro y usted sabe que. Ah, espere. Espere que tengo un oyente aquí. El amigo Javier Gil nos dice: produjo y tocó en estos dos discos de Muddy Waters, Johnny Winter, 1977 y 1978. Y nos dice: son los que más me gustan de Muddy Waters. Qué grande ahí, Javier Gil, mandándonos la data de esto. Yo creo que los oyentes saben más que nosotros. Sí, eso es verdad. La verdad, en serio. Gracias por el aporte. Bueno, y el amigo Jorge Cortizo nos dice: hoy, para festejar el cumple de Pace, volví a ver un video de YouTube de diciembre del 99 en el que tocaron unos pibes en The Cavern de Liverpool. Paul McCartney, David Gilmour y Ian Pace haciendo rock and roll clásico de los 50 y 60. Algo poco visto en Pace y Gilmour, y altamente recomendable. Una rareza de esas donde se cruzan casi anónimamente los grandes. Lo sigo escuchando y nuevamente felicitaciones, nos dice el amigo Jorge. Que bueno, vamos a ver si en algún momento ponemos eso. Que decíamos, Paul McCartney lo hizo reír a David Gilmour, ¿o no? Eso es un hito en la historia del mundo. Resulta que Paul McCartney dijo: tengo ganas de hacer un disco de rock and roll. Qué groso. Y ha hecho un par de discos, había editado uno que llamaba... Chobas SSP, que hacía todos covers de rock and roll y de rockabilly, y después hizo otro más. Y se le ocurrió decir: tengo ganas de hacer un disco de rock and roll. ¿Y a quién puedo llamar? Y llamó a su amigo David Gilmour, que no dudó un instante. Y vamos a llamar a otro batero. Y llamaron a Ian Pace para tocar. Grabaron un disco que se llamó Run Devil Run. Todos discos plagado de covers, salvo el que le daba el título al disco, Run Devil Run, que compusieron especialmente. No sé si había algún otro, no recuerdo, creo que había algún otro que no era cover, ahora se me escapa la memoria, un discazo. Y luego, para presentarlo, lo tocaron en el Cavern. Imagínese ver a toda esa gente en el escenario, en un lugarcito chiquito, y encima un lugarcito que es emblemático en la historia de la música. Por Dios, yo me lo perdí. Yo sabe no qué hago, Walter. Sí. Me saco el cinturón, trabo la puerta con la hebilla y hago un doble nudo, le pongo un alambre a los agujeritos de donde uno se pone la presilla y me quedo para siempre encerrado en ese lugar con el soñato tocando. ¿O no? Por Dios, mamita. Bueno, pero qué grandes esos aportes, la verdad que gente que sabe mucho, tenemos oyentes que saben un montón, y lo digo en serio, no estoy hablando... Qué tontería. Bueno, vamos con la segunda columna, ¿le parece? La segunda columna dedicada al rock sureño de parte del señor Sergio Fidelibus, que sabe un montón del tema y que es un bajista, bueno, también guitarrista, ¿no? Pero un bajista muy grosso, que ha hecho algún cover de rock sureño que sonaba idéntico. Escuché alguna vez una versión que grabó él con unos amigos de Free Bird. Esto no sé si quiere que lo cuente, él lo cuenta igual. Y hubo gente que no les creía que eran ellos, porque lo hacían tan bien y tan perfecto que era maravilloso. Bueno, no solo sabe tocar instrumentos, sino que sabe mucho de rock sureño. Y bueno, se copa en darnos este lujo de contarnos un poco acerca de esta maravillosa música, que es un, digamos, un segmento dentro de lo que es el gran mundo del rock and roll. Así que lo tiene ahí como para mandarlo. Hola amigos, acá Sergio Fidelibus desde el barrio de Flores en Cava. Hoy vamos a presentar una banda de mis preferidas en el estilo del rock sureño, llamada The Allman Brothers. Les puedo contar que los Allman Brothers es el rock sureño en todo su esplendor musicalmente hablando, considerada la creadora del género. Formada en el año 69 por los hermanos Greg y Don Allman, ellos ya venían siendo ya muy jóvenes, con una importante trayectoria como músicos de sesión, principalmente Don Allman, que ha grabado como sesionista en una banda llamada Derek and the Dominos, la de la cual participaba Eric Clapton. Clapton hizo llamar a Duane Allman para que grabara en aproximadamente 12-13 temas de ese disco, el cual el tema más conocido fue Laila, nada más y nada menos. Clapton había quedado asombrado en la forma que Duane Allman tocaba la guitarra, principalmente la técnica que tenía para realizar bending, que bending sería, para el que no sabe, la forma de estirar la cuerda, ¿no? Bueno, él tenía una particularidad, que él estiraba la cuerda sin hacer sonar la nota, y hacía sonar la nota cuando bajaba. Bueno, un detalle nomás, algo que le fascinaba a Clapton cuando lo vio tocar a Duane Allman. Bueno, los Allman Brothers, como les dije antes, musicalmente era considerada como la más amplia a nivel de hacer participar a muchos ritmos en sus composiciones. Las armonías de sus guitarras y las armonías vocales eran principalmente su fuerte, y se caracterizaba por el buen gusto en sus composiciones. Pueden escuchar cualquier disco de cualquier época, de la primera época, de la última. Rotaron muchos músicos y era una banda que se caracterizaba por eso, por su buen gusto en componer. O sea, no buscaban quizás un hit, hacer una canción hit para pegarla, sino que liberaban toda su creatividad en las composiciones, y bueno, ese era el producto que lograban. Podemos escuchar los estilos de blues, rhythm and blues, mucha influencia del soul, del country, del jazz y de ritmos afrodescendientes, ya que su banda se componía de dos baterías, las cuales tocaban al unísono en muchas partes y en otras se complementaban, percusión, teclados y dos guitarras que armonizaban permanentemente. Si andar más en detalle, vamos a escuchar dos temas de esta gran banda. La primera es un tema del disco Eat a Peach de 1972. El tema se llama Blue Sky. Y a continuación vamos a escuchar algo con un sonido más moderno. Fue editado en el disco Seven Turns en el año 1990. El tema Good Clean Fun. Y bueno, al que tenga tiempo y puede investigar más de esta banda y escuchar, la verdad que todo su material es bellísimo, y espero que lo disfruten tanto como yo. Un gran saludo para todos y nos vemos la próxima. About where it's going. No, no. Qué bueno esto, Walter, qué verdadero lujo esto que hemos escuchado. Sabe que me daba verdaderamente gana de quedarme colgado con el rock sureño, pero bueno, sí, no. Ya ahí, ya sabe que hubiese puesto después de esto. Le digo, así nomás. Ya estaba buscando algo de The Band. Con ese The Band, terrible. Hay para pegar un montón de cosas, pero no puedo con mi genio. Puedo agregar algo. Primero, gracias, Sergio, porque elegiste temas maravillosos. Y lo que me di cuenta, bueno, no es que me di cuenta, o sea, me lo comentó, que eligió un tema de la década del 70, ahora estoy hablando de memoria, creo que era del 74 primer tema, y otro de los 90, digamos, o más acá en el tiempo, 96 o algo más acá en el tiempo, como para elegir algo más, con un sonido más moderno, más actualizado, ya con otra formación, porque Duane Allman, este guitarrista maravilloso, ¿sabe qué edad murió Duane Allman? Todavía no había cumplido los 25 años. Muy, muy joven. Increíble, ¿no? Lo que hizo el tipo increíble. En esos años. Y no es que se murió, que estaba bañándose y se cayó de la bañera y se golpeó la cabeza, no. Estaba con la moto por la ruta y se pegó un palo importante en una curva allá por Estados Unidos y, bueno, lamentablemente por las heridas. Creo que no murió instantáneamente, por las heridas falleció. Un guitarrista que a Clapton le voló la cabeza, imagínese, sí. Y lo convocó, ya lo dijo, bueno, no quiero ser tan repetitivo, porque esto lo dijo Sergio recién, a la banda Derek and the Dominos, y como dijo Sergio, fue quien participó, por ejemplo, en el tema Leila, ese tema clásico de Clapton. Sí, aparte de haberle volado la cabeza a Clapton en esa época, ¿no? Porque había que hacerlo, pleno setentas. Y Barry Oakley, que era el bajista de la banda, era muy amigo de él, muy amigo personal, y quedó muy muy afectado por la muerte de Allman, quedó muy muy deprimido, y mire lo que son las cosas, al poco tiempo el bajista Barry Oakley se pegó un palo con la moto muy cerca de donde se había matado Duane Allman, sí, bien digo. Pero no murió instantáneamente, al contrario, quedó, todo esto me lo explicó Sergio, yo no sabía esto, me lo contó él un día charlando, y no quiso asistencia médica porque dije no, que estaba bien, y bueno, aparentemente tuvo algún problema de daño interno cerebral que provocó su muerte. ¿Qué otra cosa podemos decir de los Allman Brothers? Que yo no sabía esto, también me enteré hace poco por Sergio, que los Leonard Skinner eran fanáticos de ellos, los iban a ver tocar, o sea, son anteriores a los Leonard Skinner, y bueno, ya dijo Sergio casi todo, que tenían dos baterías, hay que tocar con dos baterías y percusión, hay que ser muy perfecto para todo eso. Greg Allman, también fallecido, hermano de Duane Allman, habló de el hijo del batero, el hijo de Butch Trax, Derek Trax, que es un guitarrista virtuosísimo hoy en día, que toca el slide guitar de una manera maravillosa. Dijo alguna vez que a veces cuando lo veía tocar en vivo, lo veía de reojo, era muy chico todavía Derek Trax, le parecía estar viendo al hermano, como que sentía que era la reencarnación del hermano, no solo por cómo tocaba, sino la postura que se ponía. La verdad que esa gente es maravillosa. Qué lindos temas, qué lindo lo que eligió Sergio para hoy. Sabe, Walter, lo voy a traer acá en el tiempo, como para cerrar este segmento de rock sureño, y de paso me voy a limpiar las botas tejana. Le voy a contar una, ¿sabe? ¿Quiere que le diga? A ver. Hace 12 años que vivo aquí, en esta ciudad de Bariloche, y tengo una caja de botas tejanas cerrada, que me las compré antes de venirme para acá, pensando en salir en alguna noche de aquella que se lo merezca, abrir la caja y salir con mis botas tejanas. No voy a ser un chivo, pero ¿usted recuerda la JR? Sí, bueno. tuve un par. Bueno, tengo una caja de JR que... Lo que pasa es que viví en un par de casas donde había mucha humedad y me da miedo abrirla y que esté... Cada no tanto fácil. La miro, cada tanto la miro y digo, la abro y dice, por ahí ya tiene que quedar como un buen recuerdo. O le voy a pedir a alguien, en algún momento capaz que si me mudo, le pido a alguien que me abra la caja y si las cosas están en mal estado, no me lo diga. Que lo deje ahí para siempre. Por las dudas, por las dudas. ¿Sabe cómo fue la historia, no? Se lo voy a contar. Y después cerramos este segmento de rock sureño que todo tiene que ver con todo. JR, una fábrica de botas tejana emblemática en el ambiente del rock y de todo aquello que se querían poner una bota tejana. Cuando tenías su mango te compraba la JR y si no te ibas a Onza y te compraba la que conseguía. Que se te empezabas a quedar como bailando arriba, como un video de Rafaela Carrá, arriba de un par de plataformas quedaba bailando. Exacto, se descosían todas y iban deshaciendo. El contrafuerte se te doblaba para todos lados, pero si querías tener una de esas tejanas que se bancaban hasta la lluvia, te ibas a JR, que era en Lanús. En Lanús. Una vez voy a ver a un médico. Perdón, pero yo en mi caso las compré usadas. Claro, no, pero la fábrica era en Lanús. Una vez voy a ver a un médico en Lanús y... Por supuesto, acompañé a alguien que iba a ver a ese médico y yo también iba. Y digo, Lanús, por allá estaba JR. Me voy a anotar la dirección de la fábrica, por la duda. Me la anoté. Voy al médico, salgo del consultorio, todo. Voy a un kiosco que había a la vuelta y le digo, escúcheme, ¿conoce esta calle? Acá un par de cuadras, me dice. ¡Qué bueno, casualidad! Y bueno, me tuve que ir otra vez. Fui a la segunda visita al médico, me compré la JR que tenían ahí. Vio que los que somos pata grande a veces tenemos suerte, porque las 45 medio que quedan de saldo muchas veces, ¿vio? Porque no hay muchos 45-eños. Así que bueno, ligué una JR original en algún momento a la visita de la República de Lanús. Escúcheme, le quiero cerrar. Esto no sé qué tiene que ver la JR, pero lo quiero traer en el tiempo. Usted habló de los Arman Brothers y habló también el amigo ahí, Sergio. Uh-huh. No quiero decir cómo a mí se me recurre ese nombre, el apodo de otras épocas, pero los Arman Brothers han tenido varias bandas que los han sucedido en el tiempo, ¿no? Sí, sí. Bueno, y allá por los casi fines de los 2010, entre la década del 2010 y el 2020, ha habido una banda que es la Alman Beth Band, que estaban ahí en esa banda, Devon Alman, que es el hijo de Greg Alman, y Duane Beth, que es el hijo de D.K. Beth. De D.K. Beth, otro violero de aquellos. Sí, y también... Berry Duane Oakley, que es el hijo de Berry Oakley, que es otro de los que estuvo ahí por los Allman Brothers. Todo queda en familia. Berry Oakley era el bajista que nombrábamos recién, que se mató en un accidente al tiempo de Don Allman. Y los tipos han grabado dos discos. He conseguido uno de esos discos. Así que si le parece, cerramos este segmento de rock sureño con la... Cualquier cosa que venga del rock sureño a nosotros nos va a caer bien, sea la generación que sea. Y lo que va a seguir sonando con los próximos informes. Ahí estamos. Así que vamos con el tema que abre ese disco, que se llama Down to the River, que es del año 2019, All Night. Los Allman Beth Band, en el aire de En la Sangre. One, two, three, four. I hope you treat me kind. Rest of the seven. la sangre. La música corre por tus venas. Se fue todo, Walter. Se acabó la paz. Estas cositas, mamita, qué lindo esto, qué lindo esto. Hoy a la tarde resulta que estaba pensando y se me cruzó esta banda por la cabeza. Ya habíamos escuchado a Bunbury y los Héroes del Silencio de España. Dije, ¿por qué no revisitar España? Y este tema que estaba sonando, que está sonando ahora de fondo y que estamos pisando lamentablemente, ese que había elegido originalmente, dije Incomunicación, cómo me gusta este tema. Tenía este disco, fue el primer disco que tuve de los Barón Rojo, de ellos estamos hablando. El tema es que me puse a escuchar el disco y cada tema que escuchaba decía, no, este me costó mucho elegir el tema, digamos, para poner. Ahora vamos a ir con ese tema en un minuto. Es una banda, para quien no conoce Barón Rojo, una banda española que empezó en 1980, que tenía un baterista uruguayo, Hermes Calabria. No sé por qué es la risa, pero bueno. No, ¿sabes por qué me río? Porque acá en esta radio hay un compañero, Sergio, que usted lo conoce. Sí, señor, que pensé, pues hoy por eso le dije, pensé que era el cumpleaños de él hoy, se me pasó el cumpleaños. No, no, que Sergio tiene un programa de música uruguaya y él siempre, en el lugar del mundo que haya algún tipo de actividad, encuentra un uruguayo ubicado en ese sitio y usted le está dando el pie. Me encantaría que Sergio en el próximo programa del Gran Tuleque ponga Barón Rojo, entonces. Por favor, le voy a mandar un mensaje ahora en un segundo. Y para que lo haga. Bueno, les decía, Hermes Calabria, el batero uruguayo de esta excelente banda Barón Rojo. Estaban los hermanos de Castro, Armando y Carlos de Castro, y José Luis Campuzano en el bajo. Una banda muy buena que supo visitar Argentina más de una vez en la época gloriosa del heavy metal allá por los fines de los 80. No, ¿qué fines de los 80? Principios de los 80, cuando tocó con Riff, B8 y demás. No sé si estuvo Bloque por ahí también metido. Y sé que volvió el año pasado, si no estoy equivocado. ¿O el año pasado fue a principios de este año? Bueno, no sé. X. La cuestión es que es una banda que a mí me gusta mucho. ¿Y qué más? O sea, no, ¿para qué seguir hablando? ¿Por qué no los escuchamos? Hay una oyente fiel por ahí por el barrio de Montecastro, la señorita. ¿Dónde Paola sería Carolina? Montecastro, para los que no conocemos Buenos Aires, ¿dónde sería? Es cerca de Versalles. Por ejemplo, escúcheme, el 108, ¿me lleva a Montecastro? El 108, ¿me llega a Montecastro? Y sí, depende de dónde venga. A mí me deja el 181, a mí me deja, a ver, el 135, me dejan bárbaro. Sí, si yo me tomo ahí el 100, en Montecastro. Sí, me tomo el 108, escúcheme, me tomo el 108 sí, en Constituyente y Del Carril. ¿Me deja en Montecastro? Y si no me equivoco, capaz que me equivoco, lo deja en la esquina de Jonte y López de Vega. No estoy del todo seguro, pero creo que sí. ¿Hay alguna pizzería por ahí, Jonte y López? Sí, señor, el Fortín. El Fortín. La pizzería del Fortín, alguna vez he ido a, y esto es verdad, con unos músicos a comer pizza con Moscato. Moscato, pizza y fainaco, mismo ese día. Qué y es verdad, es verdad. Qué grande. Bueno, qué alegría. Bueno, perdón, sí, no lo quería. No, digo, qué alegría esas pizzerías porteñas. Qué linda, qué linda pizzería, qué rico que se come ahí. Bueno, ahí vive el reducto de los hermanos Carotti, Paola y el pelado Carotti, qué grande. Y Paola, o sea, está siempre ahí, fiel, escuchando. Le encanta la música, le agradecemos los mensajes. Y como sé que es cultora, no solo de la música, el heavy metal, va dedicado a ella. El tema que sigue a continuación, que se llama Los Rockeros Van al Infierno. Y esto es lo ecléctico de este programa, que vamos paseando de mundos en mundos musicales porque somos lo que ha hecho de nosotros la música a través de diferentes instancias de nuestras vidas, ¿o no, Walter? No es por hacer autobombo, pero hizo cosas muy buenas. Depende a la hora que me agarre, le puedo decir que sí y otra que no. A veces digo, ¿cómo puede ser que esté escuchando esto, que estoy escuchando? Pero bueno, por lo general sigo manteniéndome acorde a mis gustos musicales de toda la vida, que se han ido incorporando, agregando, pero no hay nada que diga, o sea, desde... Le puedo, a ver, ¿qué le digo? Desde Roberto Carlos a Pantera, encuentro una lógica en mi cabeza. Así nomás se lo tiro. No, lo bueno, hablando en serio, lo bueno es que la apertura mental nos ha podido, nos ha dado la posibilidad de gozar de distintos estilos y de grandes músicos. Eso es lo mejor de todo. Eso es lo mejor de todo. ¿Y sabe qué está sonando en este momento de fondo? A ver. Este es el señor Robert Smith en sí, es The Cure. Sí. ¿Por qué van a andar por los Buenos Aires y por Latinoamérica estos ñatos? Bueno, hay gente del otro lado escuchando que está ansiosa esperando a que usted le confirme cuándo y dónde bueno, van a estar tocando. Le tiro, mire, yo anduve buscando porque me he enterado ahí medio de rebote, pero estuve buscando fechas y en la página de Cure, thecure.com, hemos visto que los ñatos andan de gira, van a estar de gira. Mire, justamente desde el día en que ha muerto el general Perón, el primero de julio. Ajá. Estamos hablando, hoy estamos en 30 de junio, si nos estás escuchando en vivo. En un rato ya empieza la gira. Claro, en un rato arranca la gira de The Cure por Miami, 17 de septiembre. Mientras terminemos el programa, ya están esperando que terminemos el programa para ponerse a tocar. Tendríamos que cerrar con el discurso... No. Escúcheme, primero de julio, The Cure en Miami. ¿Sabe? Yo no quiero decir nada. Usted, al pequeño monstruito este que nos ayuda con la tecnología. Sí. Se lo sabe de memoria los discursos. Bueno, después hablar, pero después pero fuera del aire se lo digo. Pero usted tipo, no lo hacía dormir de bebé a ese muchacho. No sé, qué sé yo, no sé. Hemos creado un monstruo. ¿Qué lo hacía dormir adentro de la tele? Tenía poco lugar en el departamento, lo hacía dormir arriba de la tele. ¿Cómo hacía Walter con ese muchacho? ¿Cómo tiene tanta información en esa cabeza? Bueno, primero de julio, los de Cure en Miami, ya está agotada las entradas. Si usted, Susana Jiménez, iba a ir a ver a The Cure a Miami, no, ya no puede ir porque está agotado. 17 Bien. De septiembre en Chicago, en Estados Unidos. 19 de noviembre en México. En México capital, en el Corona, no sé cuánto. ¿En la cancha de Chicago no? No, esto es en Estados Unidos. 19 de noviembre en México. 22 de noviembre en el Estadio Nacional de Lima. Le digo, me encantaría... Por la cantidad de darkies que veo a veces allá en Perú, me encantaría ir a ver a The Cure a Lima. Me encantaría verdaderamente. 25 de noviembre del 2023, Primavera Sound Fest, un festival, ahí va a estar tocando The Cure con un montón Pero de bandas. Pero eso tiene que ser Hemisferio Sur ya. Estamos hablando de noviembre, claro. Primavera, Hemisferio Sur. Claro, por eso. Por eso se llama Primavera Sound, esto es en Buenos Aires. Va a estar tocando The Cure con una banda que se llama, yo le digo Blur, pero creo que se llama Blair, ¿no? Se le dice. Blur. Los Pet Shop Boys y Beck son los cabezas ahí de festival. Que no es Jeff Beck. No, y va a estar, mire, yo iría para ver a The Cure y a Richard Coleman, así nomás se lo digo. ¿Va a estar Richard Coleman? Sí, monstruo total. Mire usted. Monstruo intergaláctico el señor Richard Coleman. Líder de aquellas bandas. No le voy a decir yo de quién fue el líder Richard Coleman. 27 de noviembre en Montevideo. O sea, un día antes de mi cumpleaños. Claro, 25 de noviembre va a estar The Cure en Buenos Aires en un festival. Con lo cual, ¿cuánto de así? De mucha suerte, 50 minutos. Así como ¿cuánto? Decir, 50, un montón. ¿No? Sí. Bueno. Sí. 27 de noviembre va a estar tocando en Montevideo, Uruguay. Pero yo no creo que, perdón, no creo sí. que el número central es The Cure. Y yo que se vio como es ahora las modas, que por ahí, sí, el que figura como cabeza de cartel en este Primavera Sound Fest es The Cure, pero The vio... Cure. Yo pero no vio creo que toquen menos de hora y cuarto, hora y media. Y bueno, pero igual, no lo sé. Mire, 27 de noviembre en Montevideo, Uruguay, The Cure. 30 de noviembre en Santiago de Chile, con lo cual, le digo, a mí me queda más cómodo. Haz tú. Vos estás ahí cruzando. Sí, pero cruzando, pero hay mil y pico de gambaroli para cualquier lado. Sí, claro. Claro. Es verdad eso. Pero bueno, no es poco, ¿quién le no dice? 30 no de noviembre. En noviembre no sabremos cuánto. No, 30 de noviembre, ¿qué será de nuestras vidas en este por país favor. El 30 de noviembre? Pero bueno, ahí va a estar The Cure el 30 de noviembre en Santiago. 2 de diciembre en San Pablo, ahí ya me queda más lejos, a usted también, Walter, porque nos vamos alejando sí. todo de Brasil. 7 de sí. diciembre en Asunción del Paraguay, el 10 de diciembre en Bogotá, Colombia. Esta es la gira de The Cure, que va a estar una gran pata de esta gira, va a estar aquí por Latinoamérica. Entonces, le repetimos ahí al amigo que hoy ha estado con usted en su casa. Sí. Mi gran amigo Roberto, un placer de haber conocido a esta persona. Es un tipo muy humilde que es abogado me atrevería a decir al banco más del banco más importante que tiene este país. ¿Qué le parece? Mire, saludos ahí a Roberto y a su esposa Celina. Y encima hincha del club más importante que tiene. No, bueno. 20... No es de Racing, es de River. 25 y 26 de noviembre, Primavera Sound Fest. Y ahí en Buenos Aires va a estar tocando. Entonces le repetimos al amigo: The Cure va a estar tocando el 25 de noviembre por los Buenos Aires. Y si alguien me quiere cruzar del otro lado de la cordillera, el 30 de noviembre va a estar tocando en Chile, mamá mía. A Cococho lo pueden llevar. Qué bueno, amigo. Me parece que me animo, Me parece que hago sonar. Hago sonar el chanchito, me parece, Walter, ¿Sabe? Vale la pena a veces, porque verlo, no. Como dice un amigo, verlo al tío Roberto o a la tía Roberta. ¡Ah, qué grande! Robert no, Smith, pues, vio el Un conocido cuya pareja era estadounidense, dice, no le entiendo, la mina esta estadounidense, dice, no le entiendo nada cuando habla Robert Smith. Se ponía loca. ¿Vio el luquete que ha tenido ya con los años que ha juntado Robert Smith? Sí, así como en las primeras épocas. Totalmente desplumado. Sí, bueno, pero mantiene la postura ahí. Sí, totalmente. Bueno, y un amigo, el que usted nombraba, pidió un tema. Roberto. Pidió un tema. Sí, señor. Bueno, ¿le parece que vayamos con ese? Porque nos estamos yendo a los caños con los tiempos, porque tenemos que cerrar sí o sí con una columna hoy. Por favor, hoy se quedan un poquitito después de las 12, pero lo que viene después de lo que vamos a escuchar ahora es una columna que no tiene desperdicio, y lo digo en serio, por favor. Qué privilegio que tenemos que esta gente, que es grosa, en serio, nos haga el honor de estar acá y, bueno, dedicarnos su tiempo para aportar material para el programa. La verdad que es muy groso. ¿Qué tema ha pedido el amigo ahí, Abogator de The Cure? Primary. Ahí estamos, Walter. Estamos entrando ya en el final de este programa, de este En la Sangre número 8. Hemos cumplido 2 meses, quiere decir, si es el número 8, ¿no? Sí, señor. 2 meses hoy, o por lo que creemos que son 2 meses. Qué grande, qué grande. Bueno, muy bien. Me estaba acordando de algunos lugares con esta, con estos ritmos que están sonando aquí en este programa. Avenida de Mayo, al 900, Requiem, ¿recuerda usted? Sí, señor, cómo olvidarlo. Sótano, esos sótanos donde jamás se hacía de día. Es verdad. A ver. Uno siempre había que salir, es claro, es verdad, había que salir de noche de ciertos lugares, porque si no era como vampiro. No, era hermoso, porque el lugar estaba ubicado entre, para los que conocen Buenos Aires, al 900 de Avenida de Mayo, es entre el Congreso y Plaza de Mayo, justamente, ¿no? Sí, para ser más específicos, es entre Tacuarí y, bueno, la 9 de Julio, que de ese lado era Bernardo Irigoyen. Un sótano que se entraba por una puertita. Estamos hablando de la previa de la época Cromañón, ¿no? Se entraba ahí una escalerita. Que iba para abajo a un sótano. Un lugar donde entraban, más allá de que la música era así, re dark y re oscura, entraban todas las ondas. Eso era lo bueno de Requiem. Que no había así una movida, ay no, vos no sos dark, no vos tenés este kicker, vos no entrás, una cosa así. ¿Se hermosa acuerda? La movida que se armaba ahí en Requiem. Y otro, la bueno, cruz. La todo cruz. Eso pre. Sí, pre Cromañón. Había reductos, uno se metía en cada lado, la verdad, que si uno lo piensa un poco. ¿A qué se refiere usted? ¿Cómo? No, nada. ¿Qué sé yo? Escúcheme, otro, la cruz, que era cerca de Renta. No sé cómo se llama ahora Renta. Terrible lugar. También, enfrente del edificio de Renta, ahí, no me acuerdo, Suipacha, por ahí más o menos, no me acuerdo ni dónde era eso. Otro lugar enfrente. Creo que era Suipacha, la calle Suipacha. Hermoso lugar, hermoso. Qué lindo dar, qué lindo desempolvar y robarle los sobretodos al abuelo o a la abuela y vestirse de negro para disfrutar de una noche darky en Buenos Aires. Bueno, qué movimiento. Samba. Bueno, Sergio Fidelivo nos dice, antes de que se desmadre todo esto, sí. Sergio Fidelivo nos dice que manda un abrazo grande. Me decían, hacían cover de ellos, pero no me acuerdo cuando estábamos hablando de los de Allman. Se me fue el Allman Beck Band. Bueno, no importa. No, sí. Anoté mal cualquier cosa. Yo lo que les decía era la Allman Betts. La Allman Betts Band, sí. El hijo de Dickie Betts, ahí está. Sí. Algo había notado mal, perdón, porque hablamos de Jeff Beck y no, hablamos de Beck, no de Jeff Beck. Claro. Por eso lo noté mal. La Allman Betts Band, me dicen que hacían también covers, algunos covers también de los Allman Brothers en vivo y demás. Creo haber entendido eso. Por acá nos están pidiendo que pasemos algo de funk. Vamos a pasar, ¿se acuerda que ya algo pasamos? Bueno, ¿de qué? Pronto vamos a pasar algo de funk. Ah, sí. Algo sí. De funk, que tenemos sí. Alguna banda muy actual que suena por ahí y que suena muy, muy bien. Sí, si alguien se anima a hacer una columna de funk, también más que bienvenida, Bien, pronto vamos a dejar de hablar nosotros y van a ser puras columnas. Y bueno. De hecho, nos quedamos afuera, se nos quedó afuera el material como el de Love Gun y todo eso, pero bueno, habrá otros momentos para festejar más aniversarios. Pedimos disculpas del caso. Qué bueno estuvo, Walter. La verdad que sí. Y nos queda una columna que sí o sí la tenemos que poner en esta noche porque le hemos molestado al amigo Palazzo para que nos tire una movida reggae por el Reggae World Day. O sea, es el Día Mundial del Reggae. Se van a hacer celebraciones en todo el mundo conmemorando esto. Y por favor, en serio, pido que se queden porque quienes aman al reggae especialmente, quienes no para aprender, pero quienes aman al reggae especialmente, este material que tenemos sería, como diría un amigo, Champions League, ¿no? Porque viene de la mano de un especialista. Usted habló al principio de dónde viene todo este material. Sí, lo comentamos entre nosotros, pero lo bueno es buscar a Palazzo ahí en ladedios.com. 21 años de carrera y de trayectoria dentro del reggae. en este país, haciendo eventos, manteniendo esa página, manteniendo esa radio, manteniendo la cultura reggae y fomentando la cultura reggae. Después de 21 años, mire, el programa sigue poniendo semana a semana bandas nuevas de reggae que salen y que revitalizan también este estilo. Así que está re bueno. Pero lo bueno de esto, del Reggae Day Fest, que por algo también es imprescindible, es emitir esta columna, es el costado político de por qué se conmemora, ¿no? Porque por ahí uno piensa que vino una marca de pantalones y dijo, a ver, ¿qué pasa el primero de julio, aparte de Perón? Bueno, ponele... Claro. Y no es así. ¿Auspicia? No viene por ese lado la cosa. No. Ninguna W ni ninguna S ha andado ahí cuando se decretó este Reggae del Fed. ¿Le parece que nos vayamos con esto, Walter, y lo encontramos nosotros la semana que viene? Por favor, un placer haber estado. Y quédense un cachito más antes de irse a dormir, porque esto vale la pena. Lo quiero, amigo. Hasta la semana que viene. Buenas, familia de En la Sangre, FM Los Coihues, acá el Santi Palazzo, estación La de Dios, ladedios.com.ar, una estación que transmite desde la Babilón porteña, kilómetro 0.5 de la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, al mundo entero, nuestra interpretación de lo que es el folclore jamaiquino, su mensaje, su arte, su melodía y su deseo de emancipación, principalmente mental, individual y colectiva, para tratar de doblegar a la Babilón que nos domina y nos termina minimizando al extremo. Bueno, después de este delirio filosófico, en la víspera del nuevo International Reggae Day, una pequeña reseña de por qué se vivencia el primero de julio de cada año, desde 1994, el IRD. Hacía poco que era liberado, o ahí, al filo de ser liberado, Nelson Mandela, el Tata Madiba. Winnie, su compañera de lucha, de amor, de familia, de todo, de vida completa. Hoy todavía ya está presente. Y piensen, ¿no? Tantos años, un par de décadas largas. Nelson Mandela guardado en una prisión de Pretoria, en Sudáfrica. Y Winnie resistiendo desde afuera y accionando y militando y empujando para conseguir la caída del apartheid. Los blancos supremacistas dominando durante cientos de años Sudáfrica. Terrible. Bueno, lo siguen haciendo de alguna manera. Ya no de esa manera tan flagrante, pornográfica, pero lo siguen haciendo. Bueno, uno de los mensajes que Winnie expresó en esos tiempos de tanto dolor y de derrota y de soledad con su compañero Nelson guardado en prisión, decía que una de las cosas que más la inspiraba a la resiliencia y a sostenerse positivamente y conscientemente en esa resistencia, que era el camino elegido y era el verdadero y el que había que continuar, era la música reggae. Y por eso impulsó la idea de homenajear a la música reggae como una expresión cultural y artística que hace a la supervivencia de los sufridos, de los sufrientes, de los que luchan por algún tipo de igualdad. Todas, pero por lo menos conquistar la primera de las que se puedan, ¿no? Y alguien lo escuchó, una dama, no recuerdo su nombre, pero a partir de 1994 se internalizó primero en Jamaica y luego se fue esparciendo al mundo. Los medios ligados a la música reggae, participamos con la Dios varias veces, empezaron durante el 1 de julio a tratar de hacer una suerte de transmisión comunitaria, algo así como lo que hacemos con la red de Redes Rebeldes, desde los Coihues, con la de Dios, de andar compartiendo, bueno, como se hace en muchos otros lugares, ahora es bastante común, por suerte, esta cosa de no pensar que el contenido periodístico o lo que fuere, el contenido mediático que uno genera, es exclusivo, es único y no sé qué. Sí, bueno, uno lo hace en un momento único y lo streamea, lo transmite por primera vez una vez. Sí, ese momento podrá ser exclusivo, pero a partir de ese momento el verdadero fin es que sea inclusivo, que sea compartido por todos los que les interese ese mensaje. No debe seguir siendo propio, sino que debe ser de todos. Y bueno, el International Reggae Day expresa un poco eso, las ganas desde los medios de compartir lo que el reggae genera en cada uno. Dicho todo esto, lo que quiero compartir para los hermanitos de la sangre, una sangre, porque es la misma, ¿eh? No importa el color de tu piel, el color de la sangre es siempre la misma. Rasta es lo que dice eso, y no necesitas ser dogmático ni religioso para creerlo. Solo pinchate un dedo y mirá de qué color es tu sangre. A los amigos de la sangre quiero dedicarles en este International Reggae Day el tributo que hiciera hace unos cuantos años en un La de Dios Radio Show en tiempos de rock and pop, un grande entre los grandes, como el gran Mikey Dread, en su única visita a la Argentina. Mikey Dread, jamaiquino, búsquenlo, Mikey Dread, grande entre los grandes. Solo puedo agregar que fue productor de The Clash. Fue el jamaiquino que les metió reggae a los Clash, desde Jamaica en el Reino Unido. Él estuvo en la Argentina, hizo un montón de locuras con Reading, estuvo en Un Hoyo Reggae, estuvo en La de Dios, y en La de Dios estuvo con Todos Tus Muertos, con el TTM en esos tiempos sin Fidel, con Pablo Molina, con Gamixane, con Félix, estaban ellos, estaban los TTM compartiendo junto al querido Mikey Dread esta versión del Mandela Dub, que suena en la sangre porque La de Dios está ahí para compartir y para venerar. Al Reggae Day, every day. planeta crece. En Soweto, en Sharpeville, la lucha del minero se extiende por toda África del Sur. La policía baña el gueto con sangre, desalojan las familias de sus chozas. Listen to the man called Todos Los Muertos. Big! Come to sell enough millions. Hey, Papi at the control tower. Listen, Mr. Felix on the bass line. Right. Dub it, Mr. Christian on the drum set. Hear this band in Argentina. Come, we come for rock with roots and culture. Roots and culture, dub wise in the session. Watch out the girls, they my rush man. Rubber dubbing a decision. Come for rock them with roots and culture. Me say we love Rastafari. We love Rastafari. Out of the hills of Jamaica, come Rastafari. Love Rastafari. We love Rastafari. Hey, give me oro, me say no, give me plata. Hey, give me oro, no, no, give me plata. Hey, señor, hey, señorita. Hey, muchacho, hey, muchacha. Yeah, my man. Give me oro, me say no, give me plata. Give me some juice, me say no, want no water. Water. Give me oro, me say no, give me plata. I ain't my kitchen in a the big area. Come me just a come, me come with burn up ganja. Praise me just a praise up Jaja. Bless all the people in Argentina. Bless all the massive down in Jamaica. Bless all the massive in Africa. We are liberate them with the music on ya. We love Rastafari. Love Rastafari. Rastafari, that's in the song. Praise and judge and miss it each and every day. That's it. Grab your Bible or even stop and pray. Thank judge for what he did yesterday. Ask him for blessing today and tomorrow. I'll make him save you from all the sorrow. I'll make you know that judge I live forever. Told us to spirit us, just a nice up the show. Watch this up on them, just a nice and a blow. Love Rastafari. Only, only more Zion. Love Rastafari. Yeah. For real. You know, man. Some I worship Oro, some I worship Plata. He called my kid for all the sons and daughters. Burn up the weed, come make we burn up the area. Escucha me. Come make we chance with the roots and culture. From Argentina down to Africa. From Argentina down to Jamaica. From Argentina down to Cuba. Bless up the world, bless them all over. Love Rastafari. Escucha me. Love Rastafari. Love Rastafari. As some may say, we praise Rastafari. Hey, calling seno, calling senorita. Mega. I'm Mikey Jedan, the mic area. I want to give you some roots and culture. Story straight from Jamaica to Argentina. We love Rastafari. love Rastafari. Yeah. Bang bang bang bang bang bang bang bang dili dili bang. Bang bang bang bang bang bang bang dili dili bang. In Argentina say them love up Jah Jah. Them love up them roots and they know them culture. Big up Pablo, my favorite singer. So that the people love them every time they play. Love Rastafari. Love Rastafari. Emperor Haile Selassie I. King of kings and the Lord of lords. Conquering land of tribe of Judah. Praise him now, praise him forever. A strictly root, a strictly culture. Big up my life, Horatio. We are liberate the world. Big up my life, Papi. We are liberate the people. All type of Christian. We are liberate the world. Felix. With music. Hold it down. We are liberate the people. Liberate the people now. Some are worship gold, some are worship silver. What? Here in Argentina, say them love up Jah Jah. Some are worship oro, some are worship plata. This is for your son and for your daughter. Take it. Love Rastafari. Don't worship silver and gold, as the books of the Bible done told. Escucha, what are you young or old? This is the shit at the control to make the good time roll. We say, we love Rastafari. Praise Rastafari. Come on, Galang. Love Rastafari. Ding, ding, ding, dong. Love Rastafari. Hey. Feed up for the people in South Africa. Feed up for the people in South Africa. Bless up the man called Nelson Mandela. Me have to praise up Winnie Mandela for fighting for the justice in the area. Free it from prison to the Prime Minister. Love Rastafari. In a robot up style, in a robot up style. Big up my life, Felix and bass. Christian, you beat up the drum. Horatio, what? Standing in the presence of Jah Jah the King. Great tidings of joy and blessings I bring. For me and Pablo, make me hear you sing. They my kind of robot up, feel with fans like Love Rastafari. We say we love Rastafari. Yeah. Standing up for peace and love. Standing up for truth and rights. No matter if you're black or white, we come to set it right. In the darkness or the light, Rastafari. Love Rastafari. Bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang. En la sangre, la música corre por tus venas.